mujer y a una artista que desafortunadamente nos abandonó en agosto, pero cuya voz y cuya historia de vida nos seguirá acompañando por muchísimo tiempo. Hablamos de Chavela Vargas, que el 5 de agosto se nos fue, pero nos dejó su voz, sus canciones, sus melodías y por supuesto su forma de vivir la vida, una forma de estar en el mundo diferente a la convencional. Vamos entonces a escuchar una canción, Paloma Negra, pero interpretada por Lila Downs. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Yeah. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Por eso le digo, mujer que no jodes hombre. Eugenia, ¿por qué este vestido está mal planchado? Mire eso, todas esas arrugas que tiene. Yo no me pienso llevar eso así. Hágame el favor y me plancha otro ya. ¡Estela! ¿Por qué la carne está cruda? ¡Ah! En esta casa nunca hay nada que comer sin problema. Siempre la comida está fría o hay algo mal hecho. Mi amor, estoy malito. Ven y me cuidas. Estoy muy malito. No, ¿por qué te demoras tanto? Vente ya para mi casa o no respondo. No siempre los dichos y refranes reflejan la realidad, porque ningún tipo de violencia contra la mujer tiene justificación. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. Un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría. ¿Qué opinas sobre la violencia contra la mujer? Hay varios puntos que se tocan cuando se habla sobre la violencia de la mujer, porque uno son las razones por las que una mujer permite ser violentada, otra es el reitero del mismo tanto abandono como violencia, y también como la autoestima que maneja ella misma cuando ha sido violentada. Entonces yo creo que es algo que lamentablemente es muy común en nuestro país, pero todavía no hemos como podido manejarlo, porque hoy en día las mujeres se educan con algunas con poca autoestima y no saben cómo pedir ayuda frente a eso. Personalmente no he tenido casos de conocimiento, pero sí he visto en cómo una mujer cuando es violentada, lo más común es que sea recurrente. No, opino que no es adecuado pegarle a una persona, más que todo siendo una mujer, porque yo creo que es lo como los principios los da la madre. Cuando te va y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. En países como Colombia, la violencia contra las mujeres es algo como muy común que pasas muy, muy seguido, no solamente como en estratos socioeconómicos bajos, sino también en casi todos los estratos de la sociedad. Pero muchas veces se calla por pena o porque se dice que eso se debe tratar solamente como en la familia. Y pues por parte de los hombres, también como cambiar esa cultura del machismo que existe a veces, que creen que porque uno está con otra persona, entonces es de su propiedad y uno puede hacer con la otra lo que quiera. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Pues algo que está muy mal hecho, sino que acá hay que como contextualizarlo en nuestro país. O sea, acá es un país como muy machista. Por una parte es que las mujeres lo callan y hasta ahora se está dando como evidencia que sí existe un maltrato hacia las mujeres. Entonces hay que mirar por qué las mujeres lo están callando y por qué no lo denuncian. Si un hombre quiere desquitarse, hermano, que lo haga con la inteligencia. Para eso a la mujer le dieron algo que se llama argumentación. Eso es una ventaja que la mujer tiene sobre el hombre. Y si el hombre quiere estar por encima de la mujer, que lo haga inteligentemente y no físicamente. Continuamos en el espejo, mirándonos y mirando el mundo de otra forma, también rindiéndole un homenaje especial a Chavela Vargas, que en agosto se nos fue. En fin, sus canciones, sus melodías y su voz espectacular que siguen acompañando el amor y el desamor de muchas y de muchos de nosotros. Así que escuchemos ahora a este artista español, Joaquín Sabina, gran amigo de Chavela Vargas, quien compuso e interpretó esta canción por el Boulevard de los Sueños Rotos. Ardiente de lengua viva.

Y tal vez lo más alarmante, según el informe de la Casa de la Mujer y la Ruta Pacífica de las Mujeres, el lugar más peligroso para la mujer es su propio hogar. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. El caleidoscopio. Porque tu imagen también hace parte del espejo. Acosado por las balas, huye Pedro con María. Por nuestros medios pregunta: ¿cómo nos toca la guerra? Lucha por salvar tres vidas. El rancho ya no es su casa, la finca no es su riqueza. Amarga ha sido la noche. Cerca de 14.000 mujeres han sido agredidas sexualmente en el conflicto armado colombiano. Así como los hombres sufren, pues las mujeres también. Las afecta porque uno no sabe si en eso se pueden llevar a la familia o a los hijos y a todas esas cosas así. Eso también le puede pasar a uno, o sea, no es solo los demás, sino también a uno. En Colombia, la población civil ha sido siempre utilizada como botín de guerra, pero particularmente las mujeres han sufrido agresiones de todos los grupos, desde los grupos regulares del Estado hasta los paramilitares y la guerrilla. Afecta a los esposos y los hijos de las mujeres, y pues por lo tanto se va desintegrando la familia, y ahí pues la mujer tiene que tomar la responsabilidad del hogar. O sea, es como más carga y más peso para una mujer. Por ejemplo, las del campo, fuera de eso, tienen que trabajar en el campo, lo que hacían los hombres o lo que hacen los hombres. Y entonces ya es un cambio porque ya no se pueden dedicar a los hijos igual que antes. La violencia sexual es utilizada como forma de intimidación, castigo, represalia o presión para obtener información y para reprender a los varones que no trabajan para un determinado grupo armado. Pues yo creo que a los hombres pues los afecta en la parte de que, o sea, no sé, como el hombre es como un líder, el hombre pues los afecta en la parte de no saber qué hacer, o sea, se vuelven vulnerables y pues no saben qué hacer. Y pues las mujeres son muy sentimentales, yo creo que su familia, sus hijos, su esposo, yo creo que en la parte sentimental a las mujeres también son parte fundamental de las familias, y el conflicto afecta a las familias y pues a las mujeres también, pienso yo. En la parte ya del liderazgo a los hombres. Pues a los hombres, que pueden morir muchos y los familiares pues se quedan solos, y es pues los hombres al desplazarse pues se desplazan mejor, que ellos son hombres, más que las mujeres, que con sus hijos. Por eso hay tanta mamá sola, tanta mujer sola con sus hijos y ahí saliendo adelante. Pero pues las mujeres pueden, tienen necesidad del hombre, pero pues también hace falta el hombre. Uno queda viuda, supuestamente uno queda solo, que si tiene hijos pues le toca enfrentar a uno la vida sola, ¿no? Los hombres pues ellos te van a pelear, y las que quedan sufriendo son las mujeres, porque les toca tomar las riendas de la casa, porque una mamá no encaja a sus hijos, ¿no? Mientras que el hombre no le importa y se va y deja a la mujer con los hijos. El hecho de que culturalmente los hombres no sean considerados propiedad de las mujeres hace que la violación no opere a la inversa, es decir, no se ejerce violencia sexual contra los hombres para castigar a las mujeres. Por tanto, la violencia sexual busca quebrantar emocionalmente a los hombres y poner en entredicho el modelo de masculinidad en la comunidad en la que viven. Por eso le digo, mujer que no jodes hombre. Eugenia, ¿por qué este vestido está mal planchado? Mire eso, todas esas arrugas que tiene. Yo no me pienso llevar eso así. Hágame el favor y me plancha otro ya. Estela, ¿por qué la carne está cruda? Ah, en esta casa nunca hay nada que comer sin problema. Siempre la comida está fría o hay algo mal hecho. Mi amor, estoy malito. Ven y me cuidas. Estoy muy malito. No,